Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Va, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. No sé si será la música sinfónica esa o el cartelito que dice aire, pero la verdad que estoy un poquito nervioso hoy. Bienvenidos al Palermo de los Simios, cuarta edición. Y estamos con... tenemos un buen número hoy. Y tenemos bastantes cosas, menos conductor, tenemos de todo hoy. ¿No, Agustina? Sí, somos tanto porque tuvimos que salir a buscar un reemplazante. No sabemos nada del paradero de Nabu desde ayer a la noche. Si alguien sabe, por favor, comuníquese con nosotros. Sí, mientras estoy buscando a ver a dónde se comunican. Al Facebook, Palermo de los Simios. El Twitter, no tengo el Twitter Palermo Simios, pero se ponen un... arroba Palermo Simios. Ahí está. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Buen chicos, día. ¿Cómo están? Bien, buen día. Cristian es uno de los reemplazantes que trajimos para llenar el espacio vacío que nos deja Nau. Sí, y déjame dar el mail, que es el Palermo los Simios, con doble S, ¿no? Se pega la S. Palermo de los Simios. De los Simios. Arroba gmail.com. Bueno. También estamos con nuestra productora ejecutiva, estrella. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ay, no sé si... mirá, la productora no sabe dónde tiene que hablar. Claro, nos vive cagando a pedo detrás del vidrio y ahora dice... ¿dónde ahí, ahí va bien, está bien, está bien. Sí, de más está decir que no vengo en reemplazo de Nabu, me faltan varios pelos, pero bueno. Ojo, ojo, que este mes te digo que... Está bastante tapada de pelo ahora que te veo. Bueno, ¿qué tenemos, Agustina, hoy? Hoy tenemos, aparte de la falta de Nabu, que no sé cómo hacer para sobrellevarlo, tenemos varias cosas que pasaron en la semana. Entre ellas liberaron al Pollo Sobrero, por suerte. Parece que esto que nos contaba el juez, que tenía pruebas irrefutables, y Aníbal Fernández, que salió y se puso la camiseta en nombre de la justicia y etcétera, varios, parece que por pruebas endebles lo liberaron a él y a otro de los delegados más. Hoy justo estaba leyendo algunas de las declaraciones que había hecho este hombre al que habían, que le habían tomado declaraciones y que había dicho que le habían pagado 100 pesos para quemar los trenes y 400 y no sé qué otra cosa hacía. Sí, lo cagaron además, ¿no? Aparte lo cagaron pesos. Porque todavía está esperando los 400 pesos, pero no se los dieron. Claro, que todavía no se lo dieron. Lo llamativo que decía el Pollo era que era un hombre, digamos, indigente, que digo, siempre se aprovechan de la gente que necesita de quizás esos 100 pesos para poder declarar en una cosa bastante jodida. Sí, además el juez Yalig dijo que al final ese nombre. Como el Yalig, el juez federal, al final dijo que el error había sido la Policía Federal. Claro, ¿no? Y de hecho lo separaron de la causa, digamos. Separaron a la Policía Federal de la causa. Sí. Igual, todavía, el juez fue el lunes a la noche que lo liberaron. A partir de ese momento, tiene 10 días para hábiles, el juez, para decir si lo procesa al Pollo y a tres compañeros más, o dictar falta de mérito. O sea que todavía... todavía además, no se cumplieron los 10 días hábiles. Exactamente. Además, el juez insiste, a pesar de las pocas pruebas, insiste en la teoría conspirativa del Pollo. Sí, en un momento dice que después de la indagatoria la acusación se diluyó un poco. Digamos, sería como... se ve que no estaban tan seguros y bueno, bastó que el Pollo Sobrero dijera no tenemos nada que ver para que se convenza. Y lo llamativo igual es que un par de días después el delegado justo para seguir con en línea de lo de todo el tema de transporte, ¿no? Pero esa misma semana, uno de los delegados con los que hablamos nosotros de la línea 60 también sufrió un ataque por parte de la patota de la UTA. Así que seguimos, por más de que no querramos, el tema transporte nos está... Daniel Farela. Sí, lo entrevistamos acá hace 15 días, digamos, cuando estaba en pleno auge todo el conflicto en el 60 y en el momento en que habían decidido suspender el paro. Y en el día de ayer, si no me equivoco, sí, el día de ayer, entraron a la casa una patota y por lo que sabemos golpearon a la hija y claro, mensaje mafioso, ¿no? Sí, sí, le aclararon, le dijeron que era por la lucha que estaba llevando en contra de la patronal, digamos, en contra de Dota. Exactamente. Bueno, también en esta semana, pero hace muchos años... sí, pasaron un par de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. precisamente, no voy a hacer la cuenta, voy a decir directamente el año. 1948 nacía Johnny Ramone, el líder de Ramones. Hace 63 años, yo hice la cuenta, hice la tarea porque sí, sabía que cuando esté acá no me iba a salir. Me iba a poner a contar con los deditos y no me iban a alcanzar. Claro, el 8, más precisamente. O sea, hubiese cumplido 63 años hoy si no hubiese muerto hace 7 años, que también hice la cuenta. ¡Vamos! No, ya es todo muy complejo. Hay otro aniversario. A ver. Claro. Hace 116 años nació Juan Domingo Perón. Ah, nada más y nada menos. ¿Todos de pie? No. Okay. No, yo le creo que hay que mencionarlo. Cumpliría 116 años. Que alguien devuelva años. Su mano. Igual, me parece, hoy es 8. Hay como una... el 8 lo anotaron, pero parece que nació el 7 en realidad. Sí. Entonces, y fallar. También, supuestamente, nació en Lobos, provincia de Buenos Aires. O sea, si vos vas a Lobos... Está en la casita donde dice... Nada se puede saber con este tipo. Sí. Todo así. El origen. Maldito cuando Perón nació, pendular, no, se sabe, no podemos saber ni su fecha de nacimiento. Está la casa donde supuestamente nació. Pero también hay muchos biógrafos que dicen que no nació ahí. Supuestamente era una casa. Supuestamente era una casa, supuestamente era... Hay muchas interpretaciones sobre sí. Si era una casa o no. Bueno, el peronismo es un conjunto de supuestos, ¿no? También. Bueno, la producción dice que ya cerremos. ¿Nos vamos? No nos vamos, nos quedamos. Seguimos un poquito más. Okay. ¿Vamos a buscar a Nabu? Ok. Esto podríamos rebautizarlo hoy el programa como Todo el poder a los reidores, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya que no está Nahuel. Bueno, Nahuel, comunicate si nos escuchás. Comunicate. Dejo a Nahuel, por favor, el teléfono prendido. Por internet, señales de humo, que tenemos una ventana acá cerca. A ver si apareces ante las dos. Por favor, Nahuel, aparece. Igual, ante la pregunta de dónde está Nahuel, una de las respuestas posibles que nos aparecieron en los minutos que estuvimos esperando era si se lo había llevado el Ku Klux Klan. Así que como somos muy obvios... Amigos de Johnny Ramone. Los amigos de Johnny Ramone. Y como somos muy obvios, vamos a escuchar ese tema, ¿no, Ucho? Dale. She went away. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, she never come back, decía Johnny. Esperemos que no le pase lo mismo a Nahuel, que ya esté emprendiendo regreso al árbol que nos acoge hoy. También está con nosotros Federico La Máquina Wahlberg. ¿Qué tal? Sus habituales columnas. ¿Cómo estás? Te veo bien. Creo que lo podés llevar adelante, podés afrontar esta situación. Yo también, con ustedes. No, me agarraron justo, me estaba escapando por la puerta y justo con una soga me ataron al cuello y acá estoy todo atado. Para los que no ven, estoy atado para que no me escape a la silla y al árbol, ¿no? Con una bananita que se cuelga. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Mira, les propongo que nos retrotraigamos, ¿no? Viajemos en el tiempo a 2001, 2002, ¿sí? Conflictividad social. Esta radio misma, chico, digamos, el lugar el físico en el que estamos es producto, digamos, ¿no? De eso. Asambleas, lugares ocupados. Estallido social. Estallido social, ¿no? Surgen un montonazo de movimientos sociales. Y dentro en esta época empieza a surgir más fuertemente un fenómeno que se conoce como los bachilleratos populares. Entonces, la idea de hoy es conocer un poco sobre esta experiencia, entendiéndola, ¿no?, en este contexto social, ¿no?, como parte de la lucha por la educación, digamos, ¿no? Que también también es un tema recurrente, ¿no?, de las cosas que venimos hablando, por lo de Chile, etc. Pero bueno, en este caso vamos a focalizarnos en la realidad argentina y particularmente acá en Capital Federal. Y para eso la invitamos a... La ciudad de Palermo, claro. Bachillerato Populares en Palermo. Y para eso le invitamos a Julia Campos. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo querés que te presentemos? Te dejamos que te presentes vos. Que se autopresente. ¿Quién es Julia Campos? ¿Quién es Julia Campos? Tanto. Bueno, vamos a ir hasta las 6. Todo sobre Julia. ¿Te acordás de un programa de Liberty? Decime quién sos vos. No sé. Se quiere ver acá. No, el rol que vengo a ocupar hoy es de docente de bachilleratos populares, pero además de activista dentro del territorio puntual en donde se emplaza este bachillerato popular desde hace más años. Muy bien. La existencia del propio espacio educativo. Te quería preguntar brevemente, ¿hace cuánto tiempo que está el bachillerato? ¿En qué contexto surgió? Bueno, el bachillerato empieza formalmente en 2006. Es el bachillerato de Villa 21-24, que se llama 2 de diciembre, en honor al comienzo de la Semana Trágica, que fue muy cerquita de la zona donde está el bachillerato, en los talleres de Bacena, en la calle Pepirí. La experiencia aparece ahí formalmente, pero la demanda del espacio educativo y el activismo militante en la villa por espacios de educación formal o no formal es histórico. De hecho, yo estoy participando desde el 98 en diferentes centros culturales y espacios de educación. Y, o sea, el bachillerato es producto también de esa militancia y de juntarse muchas personas que militaban en la villa y que veían esa demanda como central. Es una acumulación previa, ¿no? Es una acumulación previa. El resultado es el bachillerato popular, pero hay otros resultados. Yo vengo a hablar de eso ahora. Está bien, está muy bien. Y si querés contarme un poquito en qué consiste lo que hacen, digamos, algunas particularidades de las prácticas que tienen, digamos, ¿no?, que hacen distintivo, digamos, ¿no?, el bachillerato popular de alguna educación más formal. Es un tema muy... una pregunta abiertísima. Sí. Bueno, hay dos objetivos centrales que tienen estas escuelas. Son escuelas secundarias para adultos y jóvenes a partir de 17, 18 años. Son 3 años, una lógica muy parecida a los CENS. De hecho, el programa que está legalizado es un programa de CENS. ¿Qué es el CENS? El CENS es la forma que adopta hoy en Argentina, en Capital Federal, perdón, que es Argentina. Es la forma que adopta la educación para adultos, que son escuelas secundarias de 3 años. Bien. Y que se focalizan en la terminalidad. La historia de los CENS es muy interesante también, porque surgen como reivindicación, igual que los bachilleratos populares, del movimiento obrero en los 70. O sea, los CENS son escuelas sindicales en un principio y después son cooptadas por el Estado. Nosotros tomamos muchas de las características de los CENS, precisamente porque uno de los objetivos que tenemos es la oficialización del título que los estudiantes tienen al finalizar. No está oficializado todavía. Sí, sí, está oficializado desde 2006 que hay camadas oficializadas. Lo que pasa es que siempre es una oficialización parcial, ¿no? ¿Y en qué consiste esa parcialidad? Hoy en día la oficialización es que las personas que salen del bachillerato tienen un título oficial, habilitante, que es un título secundario igual que da el Estado. Puede ir a la facultad, es reconocido. Exactamente, exactamente. Y esa es una prioridad que surgió básicamente porque una de las necesidades que tenía el barrio eran de acreditar esos conocimientos que da el secundario, que a veces no son tales, pero esa necesidad de la acreditación frente a trabajos, por ejemplo. Entonces, no solamente la importancia de disputar la tarea pedagógica y didáctica dentro del aula, sino también de ofrecer una herramienta que permita pelear su fuerza de trabajo en mejores condiciones en la esfera laboral. Claro, y aparte de cristalizar de alguna manera, de tener un documento de que estas personas efectivamente transitaron un espacio educativo, tome la forma que tome, se transitó, digamos, si eso de alguna forma y que tiene que tener una acreditación a nivel institucional. Bueno, les voy a presentar a Agustina Roldán. Hola, ¿qué tal? Buen día. Docente también del Bachillerato Popular, que podría haber estado hablando ella acá, pero bueno, parece que eligieron a la vejestitud. Claro, elegimos a la experiencia. Ya que estamos hablando del tema de la acreditación, sí. Una pregunta que surge, ¿no? Creo que por ahí es como un debate que hay dentro del movimiento, tiene que ver con el reconocimiento del Estado, ¿no? En términos también de pagar salarios, digamos, ¿no? Hay como cierta tensión, ¿no? Me parece que entre tener como cierta independencia o autonomía, ¿no? En términos de contenidos, etcétera, y el reconocimiento estatal, digamos, ¿no? ¿Cómo manejan, digamos, esa tensión? Bueno, bien. Seguimos transitando el primer objetivo, ¿no? El segundo objetivo es el qué y para qué, pero ya lo vamos a abordar. El primer objetivo, que es este de la acreditación y el pelear por una mejor calidad de vida en función de mejores trabajos. Sí, efectivamente es un problema. Es un problema porque era una necesidad de la población en la que estábamos insertos, pero además significaba una incidencia del Estado en la experiencia educativa, que tiene como principal particularidad la autogestión de los contenidos, de la planificación, de la forma de organización interna. Esto generó mucho ruido, principalmente porque hay posterior a esa primera acreditación de los títulos. Todos los bachilleratos populares tienen títulos habilitantes, salvo los más nuevitos que están en trámite, pero es una reivindicación que no ofrece discusión dentro del movimiento de bachilleratos populares. Lo que sí ofrece discusión es cómo avanzar en esa oficialización, cómo se avanza en esa oficialización. Y ahí empieza cómo incide el Estado en planes de estudio, cómo incide el Estado en la elección de docentes, cómo incide en los contenidos particulares y en la forma pedagógica que adoptan estos contenidos. Ahí hay una discusión fuerte entre los bachilleratos populares, principalmente en relación a la... O sea, un grupo de bachilleratos está pidiendo fuertemente el reconocimiento como trabajadores de la educación y en ese sentido una relación de dependencia con el Estado. Versus la financiación de estas experiencias vía organización y que la organización defina cómo maneja los recursos. Y acá hay una discusión central que pusimos en la balanza. Por supuesto que cada uno de estos problemas tiene pros y tiene contras para todos, ¿no? No está cerrada la discusión y es una discusión compleja. Pero lo que nosotros pusimos en la balanza para seguir avanzando en el reconocimiento de los trabajadores como docentes es en la posibilidad de unificación de la lucha docente general. Claro. O sea, no quedar aislados del movimiento sindical de docentes de la capital federal y del país en general para los bachilleratos que no están en la ciudad. Claro, por ahí eso sería que, en cierta forma, digamos, reconocerse como un colectivo de trabajadores de la educación en general, al margen de las particularidades que asume cada proceso, digamos, educativo en particular. Por más de que la forma de un bachillerato popular es diferente a la de una escuela formal, sería que, digamos, la lucha por la forma y por el contenido de la educación podría ser una sola, ¿no? Es un poco el planteo, digamos, y no de plantearlo separadamente. Exactamente. Tratar de pensar a la educación como una disputa que da la clase obrera también, y la da en el ámbito formal y la da también en el ámbito informal, entre comillas. Porque ya sería cada vez más formal. Estas experiencias están contenidas dentro de la esfera estatal, es cada vez más formal. Inclusive para instalar también la discusión sobre las formas pedagógicas dentro de los principales sindicatos docentes en el país, no es nada menor, digamos, que se los reconozcan como pares de alguna manera. Sí, sí, en realidad parte de... Hay algo que está sobrando. Sí, estamos luchando con un auricular que está perdido. pero... y que hace como un ruidito medio molesto. Okay. Bueno, para la distracción. Pero bueno, ya que estaba hablando de las formas, de la discusión de las formas, te doy pie para hablar de eso, ¿no? De las formas, el contenido, el qué, digamos, ¿no? Bueno, ahí va el segundo objetivo, entonces. El segundo objetivo, exactamente. Y el segundo objetivo es, bueno, no solamente acreditar conocimientos y brindar herramientas que objetivamente potencian la posibilidad de conseguir buenos trabajos, como por ejemplo volver a tener una lógica de disciplina, de formalidad. Son poblaciones que en general la han perdido porque durante muchos años, incluso décadas, estuvieron desocupadas y por fuera del mercado laboral más tradicional. Sí, más formal. O sea, tienen que volver a adquirir atributos que perdieron. Pero bueno, esto, el segundo objetivo, entonces, el qué y para qué es cómo generar sujetos que tengan una disciplina, que puedan encarar un trabajo formal, pero que además puedan decidir cómo utilizar esa disciplina. Esto también reviste mucha discusión porque la palabra disciplina está... en principio es más negativa, ¿no? Digamos. Está negativizada. Claro. Pero lo cierto es que para emprender cualquier objetivo en la vida, una persona necesita disciplina. O sea, necesita trazarse lineamientos y poder llevarlos a cabo mediante pasos. Que el sistema educativo prepara sujetos para hacer esto, el mercado laboral mucho más, lo que pasa es que no te da la autonomía de decidir qué hacer con esa disciplina en función de tu propio objetivo, y mucho menos en función del objetivo de clase. Entonces la idea es laburar a partir de los contenidos preestablecidos de estas pautas disciplinares, la historia de la clase obrera, la forma de organización dentro de la fábrica, dentro de cualquier tipo de trabajo, cuáles son las herramientas que tiene un trabajador para enfrentarse a la patronal, cuáles no, cuándo hay que organizarse clandestinamente, cuándo no. Y mismo la misma experiencia de transitar una forma pedagógica de estas características te hace que, digamos, aparte de la calificación de tu fuerza de trabajo en un sentido formal, lo tengas también en saldo organizativo. Digo, no es lo mismo que los compañeros se autogestionen sus propias fotocopias que se sienten todos los días a la misma hora esperando que el docente le diga lo que tiene que hacer, cómo, e inclusive les dé hasta el material y ya. Digamos, es como un ejercicio. Para laburar esto, por ahí lo que hacemos es laburamos siempre en parejas pedagógicas. Ajá. Tratamos en lo posible dar una dinámica en el aula en donde se generen espacios de participación real de los estudiantes. Pero además trabajamos mucho los contenidos interrelacionados por materia. O sea, tratamos de trabajar con proyecto educativo integralmente, que es algo que le falta a las escuelas formales y es en donde radica el principal déficit, ¿no? Que es pensar los diferentes contenidos como estancos. Por ejemplo, en particular, la materia que damos con Agustina, que es Desarrollo de las Comunidades, lo que busca es enfrentar problemáticas sociales particulares y ver qué salida se les da conjuntamente con los estudiantes. Entonces, una parte de aula muy fuerte, pero también una parte de intervención en el barrio a partir de esa problematización y esa caracterización que se hizo previamente en el aula. Bien. Hablando de aulas, ¿no? ¿Dónde? Es otra pregunta, ¿no? ¿Dónde se desarrollan los bachilleratos? Bueno, eso es... ¿Dónde se desarrollan en general? Es en movimientos sociales que a veces tienen una relación de coexistencia. O sea, el bachillerato popular usa el espacio del movimiento social. A veces el bachillerato popular es motorizado por el movimiento social. Uh-huh. Y en ese sentido es parte de él. Nosotros en particular tenemos una característica diferencial, y es que trabajamos dentro de una escuela, que es una escuela formal. O sea, nosotros es durante la escuela 11, que es la Fallet, que queda en Lafayette y Osvaldo Cruz. Y ¿no es una contradicción eso o no choca? A ver, vamos por partes. O sea, el problema de una acción militante es que a veces las decisiones que uno va tomando las va tomando más que por decisión política abstracta, ideal, por problemas concretos, objetivos. Nosotros trabajábamos dentro del barrio en un espacio que era una coordinación de organizaciones sociales. Y una de las cosas que sucedió es que pensábamos que eso favorecía la guetificación de los estudiantes. Entonces la posibilidad de ir fuera, o sea, caminar 3-4 cuadras, la escuela queda 3 cuadras de la villa, caminar esas 4 cuadras, salir del entorno y tener aulas con una organización específica, le daba una importancia y una jerarquía para los propios estudiantes que nosotros evaluamos como un saldo muy positivo. Y además la posibilidad de vincularnos con una escuela primaria para adultos que funciona en la escuela y con la escuela primaria donde asisten todos los hijos de los estudiantes de la noche. Entonces lo que se genera es como una relación con la cooperadora, con los docentes, que genera más potencia para la intervención en el barrio posterior. Claro, claro. Una integración, digamos. Y sin ir más lejos, bancos, aulas, tiza, pizarrón, sí. Televisor, que, proyector, las proyector, tics, claro. No es nada menor. Los interrumpo, este es muy interesante, por eso, Julia, te pido que te quedes. Vamos a tanda y después seguimos hablando. Sí, cómo no. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La voz del 25. En la colectiva FM 102.5. El programa de vecinos por el 25 de mayo. La voz del 25. Las vecinas y vecinos que recuperamos para la ciudad el complejo cultural 25 de mayo en Villa Urquiza. Vecinos por el 25 de mayo. Todos los jueves a las 19 horas. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. ¿Qué voy a creer en el amor? Dime si Grete es de la Argentina. Reportajes. Otra forma de hacer periodismo. Periodismo. Periodismo de interpretación. Gente que vive acá y que sufre acá. Eso es La Desventura del Hombre. La Desventura del Hombre. Todos los sábados a las 16 por La Colectiva en el 102.5 FM. Escuchanos todos los sábados. Escucha un sábado desventurado. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que los enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento, Estatua de la Libertad. ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático, estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Estás escuchando el Palermo de los simios. ¡Malditos sean todos! Como grito, Homero, ¿eh? ¿No? Terrible. Es un, así como demasiado. Bueno, estábamos charlando sobre los bachilleros populares. Sí. ¿Sabes qué? Últimamente estoy viendo muchos monos que dejan la escuela, dejan el secundario. Están ahí por el Parque Centenario, no trabajan, estudian. Yo me preguntaba, ¿no? Cuando los veía, o sea, ahora hablando de esto de los bachilleratos, ¿por qué surgen, digamos, ¿no? ¿Qué necesidad social responden? La gente no estudia porque es vaga. Claro, y no les gusta a Laura. Esa es la principal razón. Ese es el punto de partida. Somos vagos por naturaleza y bueno. Está bien, nos gusta subirnos al árbol, sí, comer, ¿no? Bananas. Comer banana. ¿Qué mejor en despiojarnos? Comer el piojo del otro. Claro, sí. Bueno, esa porque piojo ajeno de, siempre manda. Esa es la vida individual. Y ciertamente muchos de los estudiantes que vienen al bachillerato creen que su fracaso educativo escolar es por culpa propia, ¿no? O porque no supieron, o porque no pudieron, sí. O porque no les da la cabeza, o porque no tomaron las decisiones correctas. Hay una culpabilización individual del fracaso, entre comillas, escolar. Perdona, digo, de afuera también se pone la responsabilidad en el individuo. Claro, claro, por eso. Está hecha cuerpo, bueno, ¿no? Cada uno de los sujetos que... Ahora, cuando uno ve las estadísticas y dice, qué loco, en las villas se concentran todos los vagos. Sí. ¿No? Porque el se confirma, entonces. 89% de los adultos de villas no terminó el secundario. Debe ser atractor, digamos. Es que es así, la gente hay vagos que está mal, y hay más vagos. La gente está mal, la pasa mal y no quiere estar mejor. Sí. Y la gente que está yendo al bachillerato es una gente de qué edad más o menos, aproximadamente. ¿De qué edad queda? Los más chicos deben tener 16, 17 hoy y los más grandes pasando los 50. Entonces es un marco etario bastante grande. Al principio principalmente eran madres con hijos las que decidían retomar la escuela y muy ligado a esto de ayudar a mi hijo en la escolarización, en donde también estaban fallando, entre comillas, otra vez. Claro. Ahora no, ahora logramos que se sumen muchos jóvenes y muchos adultos, hombres, mayores. Claro. Che, pero ¿y el Estado qué hace ahora con esto? ¿No? Porque... Efectivamente, durante todos los 90. Estoy curioso. Sí, está curioso. Durante todos los 90 fue una población que no requería ser calificada. O sea, porque era una población que era sobrante, no ingresaba al mercado del trabajo y si ingresaba, ingresaba de forma tan precaria que no requería esta acreditación. Entonces no había ninguna política estatal que focalizara en esta población. Sí, algunos planes de terminalidad formal, en donde venían organizaciones del Estado, programas, el Adulto 2000, a partir del 2000, en donde con dos o tres pruebas se les acreditaba un título. Lo que pasa, hay una transición muy interesante a partir del 2004, más o menos, en donde los planes sociales viran de ser como reproductivos, en el sentido de que el plan social, vos organizabas un comedor, o hacías una canaleta, o limpiabas una plaza, viran para tener un contenido educativo fuerte. O sea, el Estado se empeña en otorgar a los trabajadores este atributo. El Estado Nacional y Popular. El Estado Nacional y Popular. Sí. Y esto tiene, o sea, aparecen los planes estos de capacitación y formación, en donde la contraprestación, el ciudadanía porteña, la contraprestación es acreditar que estás estudiando. Ahora acá hay un tema que se contradice con estas experiencias. Y estas experiencias vienen de la clase y lo que vienen es a disputar esa forma de la terminalidad que plantea la Ciudad de Buenos Aires, en donde lo que prioriza es el certificado por sobre los contenidos. Incluso desde los 80 hasta la actualidad, los CENS, es el espacio, el CENS, que es esta escuela para adultos que, uh-huh, que está en la capital, es el espacio que más fracasa a nivel escolaridad. O sea, hay 1 o 2 egresados por año, cuando los bachilleratos tienen índices mucho más altos. Bien. Entonces también tiene que ver con una contención del sujeto con particularidades muy diversas que el Estado no se hace cargo. Ejemplo, madres numerosas, trabajos rotativos. Muchos de nuestros estudiantes tienen turnos rotativos en su trabajo. Y eso tiene que ver con una historia de la precarización laboral y de la flexibilización que hace que esas personas no puedan estudiar. Claro. Entonces, ¿cómo nos organizamos nosotros a partir de módulos extras? De, bueno, esta semana no vengas, pero recuperarlo de tal forma. Es pensar al sujeto individual, pero en su integralidad. O sea, son individuos, pero pertenecen a una clase particular que está atravesada por todas estas situaciones. Y muchos más en los sectores menos calificados. Ok. Muy bien. Entonces, ¿concretamente se cursa todos los días? Se cursa de lunes a jueves. El viernes es el día libre, no libre, que es el día en donde se recupera justamente esto que decíamos. Bueno, hubo 2, 3 días que no pudiste venir, una semana que faltaste. Tenés que venir viernes, todos los viernes que puedas, para avanzar en los contenidos que no viste. La idea es funcionar por áreas en vez de por materias estancas. Entonces se unifican todas las sociales en una materia, se unifican todas las naturales en una materia, se unifican todas las comunicacionales en una materia. Entonces por ahí esto lo que posibilita es que haya menos docentes y menos... Sí. Me distrae. Pone carita, sí. Julia. No te distraigas, Julia. Con mano no te distraigas. Continúa, con gráfico. Se unifica. Se unifica. Y por ahí una de las... O sea, nosotros tenemos como diferentes formas de comunicación con los estudiantes. Una de las formas es el Facebook. Ah, mira. Tenemos un Facebook institucional en donde los estudiantes pueden todo el tiempo interlocutar entre ellos y con nosotros. Y por ahí Fede me pedía una nota de color. Yo soy pésima para esto porque, o sea, soy como fría, ¿no? No tengo esta emotividad. Nosotros te conocemos y no compartimos tu... No, es verdad que no tengo tanto. Pero por ahí para reflexionar un poco sobre cómo generar estos espacios de comunión en el sentido no cristiano, o sí, cristiano, pero en el sentido más de solidaridad de clase y de reconstrucción de lazos. Hoy apareció un mensaje en el Facebook diciendo, profes, cada día me levanto y sé que no quiero ir porque no terminé el trabajo que les debo, y me esfuerzo y voy. Y cuando estoy ahí digo, ¿cómo me voy a perder de esto si está buenísimo? Punto, abajo. No es de chupamedias, ¿eh? Entonces, ¿dónde? En el Facebook lo busco ya. Sí, Marcos Ledesma. Te mandamos un saludo. Un saludo para Marcos. Un saludo para Marcos. Claramente está escuchando. Bueno, mientras vos buscas a Agustina, a Marcos, te despedimos. Bueno, igual muchas gracias por la invitación. Te puedes quedar por acá haciendo un licuadito de banana. Cuando quieran. La próxima pueden venir los chicos también a hablar, los estudiantes. De una. Claro. Ah, y de hecho podemos aprovechar para contar que el 15 vamos a hacer una fiesta para poder financiar, bueno, todas las actividades que se necesitan

espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te batimos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante, comandante Che Guevara. Que pase esa ola, ya no parará más. Parece todo lo que mencioné. Bueno, Dani, ¿200 versiones hay? En realidad es polémico, no sé cuántas versiones exactamente hay, porque justamente hay tantas que no se sabe. Yo encontré 70, digamos 70, que encontré las canciones reales. Tuviste, ¿no? Media vaga igual, de 200 a 70. A ver, encontré 70. No hizo la tarea completa. Manu, nuestro productor, ha encontrado un blog donde nombraba 200 versiones. O decía que había 200 versiones. No, no sabemos exactamente. Queda pendiente. Quien quiera hacer... Que quiera hacer la investigación. Sí. Tampoco es fácil buscar. Pueden, ¿no? Pueden comunicarse con nosotros y mandarnos todas las versiones que tienen. Por Twitter, en @ Palermo de los Simios. Por Facebook, Palermo de los Simios. Y si no, por mail, palermodelossimios@gmail.com. Y aprovecho para decir unas menciones de todas las personas que estuvieron mandándonos mensajes por todos nuestros canales de comunicación. Mientras un saludo vos buscas... para Ale Berkovich, que nos manda... avisa que ya arrancó el programa, que bueno, en fin, muchas repercusiones de los temas de la semana pasada de John Lemur. ¿Será John Lemur el que tiene a Nabu? Pues porque no estaba bastante enemistado. Lo habrá secuestrado. Bastante enemistado. Pato también nos está escuchando. Adriana García nos cuenta que dejó de escuchar a Liberty, que está haciendo un homenaje al Che para escucharnos a nosotros. Me parece muy bien, yo no haría otra cosa, digamos. Nico, nuestro economista Lustó 2, nos manda saludos desde Entre Ríos. El Lustó bueno, el Lustó que queremos, el Lustó que no tuvo con Juanita. Una picardía. Tampoco es bueno por eso, ¿no? No, esa es la parte negativa de que no sea Lustó, digamos, en un punto. Para Nico, por lo menos. Bueno, nosotros no somos como Aliberti, pero igual vamos a hacer algo del Che, justamente. Mañana se cumplen, vos que haces bien las cuentas, Dani, ¿cuántos años del asesinato del Che? ¿Sabés que no te hice esa cuenta? No haces la cuenta. Pero fue de 1967, 44. Así que pueden hacer la cuenta rápida. 44 años. 44. 44 años. Que el ejército boliviano, con la ayuda de la CIA, lo asesina en la higuera Bolivia. Sabemos cuántas cosas se pueden decir, ¿no? Del Che, cuántas, como decíamos, de las canciones, 200 versiones, libros, remeras... como decía Kevin Johansen, hasta de ver un McDonald's, ¿no? Con el McCHE. Bueno, hay monedas, ¿no? Con la carita del Che, así que ya podemos... Sí, el merchandising, digamos que es amplio, muy amplio. Bastante. Hay un cuadro del Che en La Rosada. Bueno, hizo un cuadro, el famoso cuadro de este artista norteamericano, que no recuerdo. El de... Sí, ahí lo tenés ahí. De Marilyn. De Marilyn. Andy Warhol. ¿Hay uno del Che, de Andy Warhol? No sé, seguramente no lo conozco. La tarea para el próximo sábado. El más Google conocido, la fotografía más conocida es la de Alberto Díaz Corda, sí, que es la famosa que está él mirando como al horizonte con una boina. Otra. Y que en todos lados hay una. De hecho, acá encontré un cuadrito acá en la colectiva, que es del mismo, que es, digamos, una versión del mismo, ¿no? Se hicieron distintas cosas con esa foto. ¿Sabes qué? Corda tuvo mala suerte en un punto, porque esta foto tiene una historia particular. Corda cuenta él, Corda falleció hace un par de años, cuenta él que estaba paneando la cámara, ve un segundo, porque el Che sale, era un, si no me equivoco, un... Estaban conmemorando la muerte de Camilo, ¿verdad? No, me parece que algo de... era otra cosa, bueno, un sí, barco, pero no sé, era... No era, pero estaban conmemorando, sí, algo, era un acto homenaje. Sí, no era un acto en el cual el Che estaba hablando. Se asoma un segundo... y regresa detrás. Saca la foto, Corda la guarda, no se publica esa foto de ese día, se publican otras fotos, que la foto en sí en realidad es más grande y dentro del plano aparecen dos o tres personas más y él en el medio. Pasan los años, un fotógrafo italiano necesita para un fotógrafo y editor italiano necesita para un libro una foto. Uh-huh. Entonces se contacta con Corda y le pregunta, ¿vos tenés alguna foto? Le dice, bueno, vení a mi estudio, fíjate, elegí la que quieras. Con un ojo más que filoso, este editor italiano, encuentra la foto, la recorta, le dice muchas gracias, se va y él la publica. De onda, claro. Digamos, se la dio de onda. De onda. Claro, él la publica con la su foto, crédito. Claro, porque encima la foto no es el plano que nosotros conocemos. La foto es bastante más grande y él está justamente claro. Eso, como entre dos personas, detrás hay una hoja de una palmera, es bastante más completa. Sí, y si hay alguien que no vio un peso, fue Corda, ¿no? Con esta foto. Bueno. Está bien, ¿no? Pero sí, es este... No está bien. Pero... No está bien, digamos, que otros hayan hecho negocio de eso, pero por ahí... Digo, a mí me trae algún tipo de inconveniente esta cosa. No, digo, que no sé si es lo importante eso hoy. No sé si es lo importante. Hoy no. Estamos hablando de Corda. Y... Por eso, no sé si es lo importante. Además, creo para que... todo no lo demás existe Mastercard. Acá me dice Gaby por Facebook que cree, ella junto con Iri, creen que Andy Warhol no hizo un cuadro del Che, que sí hizo el de Mago de esa manera. Ah, mira. Pero bueno, por ahí fue otro el que hizo... Bueno, son todos zurditos, ¿no? Mao, Che. Marilyn. Más o menos. Marilyn. Marilyn. Bueno, ojo, pero más allá de la foto... Que... Digo, más allá de eso, a lo que creo que íbamos todos es que, digo, fue un personaje que dejó muchas cosas más allá de lo de la mercancía en sí, del Che. Hoy en día se lo ve como un ícono, ese ícono, digo, se puede tener distintas interpretaciones... y bueno, hay que ver qué interpretación da cada uno. ¿Es una linda cara en una remera o es el personaje que dejó escritos, que provocó movimientos políticos y sociales, que lo tomaron como referencia, en, digamos, por ejemplo, en todo lo que es su visión del hombre nuevo? ¿Qué produjo el Che? Es la pregunta quizás que nos trae acá, en este momento. Sí. Más sí, que su vida en sí, que todos la conocemos. Sí, incluso el legado político de él, ¿no? Político y militante. Sí, fundamentalmente. ¿No, Federico? Sí, sí, sí. De hecho, hoy, cada vez, la verdad es que cada vez son menos las organizaciones que reivindican la figura del Che y su programa, digamos, se ha revisado mucho, por lo menos en Argentina y en las organizaciones universitarias, que son las que más conozco. La verdad es que ha quedado bastante relegado. Digo, después de la discusión de foquismo sí, foquismo no, la estrategia guerrillera, si es posible o no es posible en América Latina, son bastante pocas las organizaciones que hoy lo reivindican. Entre ellas está una organización que está no fuerte, bueno, ahora en el último tiempo sí, que es el FER, que está fundamentalmente el Frente de Estudiantes Revolucionarios, que lo reivindican bastante la figura del Che y están bastante fuertes. Ahora son parte de la conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y en Psicología, que son una organización que se llama El Brote. Tenemos una nota, ¿no? Que le hicimos a uno de sus... Sí, entrevistamos a Sebastián Di Giorgio, que es de La Brújula, que es la parte del FER en Sociales, digamos. La Brújula, perdón. La Brújula, claro. Sí. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía. Vamos. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo me llamo Sebastián Di Giorgio, estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Sociales de la UBA. Milito en La Brújula, y La Brújula está en el Frente Estudiantil Revolucionario. Y bueno, no, nosotros nos reivindicamos guevaristas. En particular, lo que nosotros entendemos es de que la historia de América Latina y sus procesos revolucionarios, sus distintos intelectuales, digamos, que dieron hasta la vida por un cambio social, son lo que nosotros tenemos que estudiar. Lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de la historia de nuestro continente. Y en ese sentido, nosotros reivindicamos un montón de revolucionarios, desde Mariátegui, pasando por Mella, y entendemos que el Che Guevara es la máxima expresión, pero de una continuidad histórica. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Primero partamos de la base de que el Che es propio de un momento histórico, o sea, nosotros no leemos al Che, no lo reivindicamos guevarista para ahora ir al monte, ni ahora. No, nosotros retomamos su pensamiento político y su consecuencia, su pensamiento sobre el hombre nuevo, para entender de que en la sociedad que queremos construir, que es el comunismo, está compuesto por sujetos. Entonces los sujetos son quienes, por un lado, hacen la historia y al mismo tiempo son los que sustentan un sistema social. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Lo que nosotros principalmente retomamos del Che es el pensamiento político, la caracterización que hace del rol de las burguesías, la necesidad de construir digamos, poder desde la clase, entender el rol del imperialismo. Lo que nosotros entendemos es que el Che es la máxima expresión del marxismo-leninismo en Latinoamérica. Pero detrás del Che está Mariátegui y está Mella. Entonces, no, si yo me reivindico de Evarista, no voy a reivindicar la figura del Che en una remera, ni meramente lo que hizo el Che, sino voy a retomar la historia de nuestro continente, desde 1492 hasta la actualidad. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Hasta el momento en que, previo a Che, acá estaba un discurso que eliminaba el sujeto, y cuando me refiero a eso era, primero, que era infactible la revolución en Latinoamérica, pensaba que hegemonizaba el PC, y después había otra izquierda que era más la nacionalista. Lo que viene a hacer el Che Guevara es entender las particularidades de Latinoamérica, pero no exportar una revolución de Rusia, sino comprender las particularidades que tiene y cómo pelear por otro sistema social, que lo denominamos socialismo. Entonces, cuando yo retomo el Che, es retomar el rol subjetivo. El rol subjetivo para lo que sea. No nos vimos nunca, pero no importaba. Lo principal que retomar el Che, digamos, es que la teoría y la práctica tienen una relación dialéctica. Yo no puedo ser un buen filósofo ideólogo, digamos, y no llevarlo a la práctica. Y lo que hace el Che, digamos, con su consecuencia revolucionaria, que bueno, da hasta la vida por la revolución como tantos otros revolucionarios, ¿no? No es que es el único. Pero incluso en los 70, posteriores al Che, ¿no? Meramente previos. La consecuencia política es una cuestión fundamental. El rol de las instituciones es otro carácter que nosotros, como que es indispensable. También comprender lo diferente de la combatividad, y no me refiero a ir a tirar tiros al monte, sino entender las diferentes herramientas que tenemos como movimiento, como estudiantes, y la necesidad de disputar para que realmente nos den aquellos que no nos quieren dar. Cuando se acabaron las instancias burocráticas, cuando, no sé, ninguna reunión iba a solucionar nada, la única manera de ganar un conflicto en particular es mediante la disputa. Mi hermano despierto mientras yo dormía. El guevarismo no quiere decir autobombo al guevarismo. Vos sos guevarista, si no sos guevarista, fuera, nada, nada, fuera. Entender de que construir doble poder a largo plazo, entender las diferentes expresiones posterior al Che Guevara. Digamos, ser guevarista no es reivindicar Cuba del 59. Digamos, los 70 acá, o el rol del PRT. Entonces, entender como el marxismo al guevarismo como una continuidad y como un proceso que se va dando, donde hay muchos avances, hay cosas fructíferas para el aprendizaje. Hoy ser guevarista, a nuestro entender, es construir esa alternativa revolucionaria que no existe. La izquierda hoy en día, la que hegemoniza, es la izquierda institucional. Entonces, tratamos de entender de que lo que estamos construyendo es a largo plazo. Venimos de una magnitud tan fuerte que fue la década de los 70, que no fue meramente un aniquilamiento teórico ni sindicalista, que fue un aniquilamiento en todos los sentidos que vos lo pienses. Entonces hoy estamos huérfanos. Y decir que el guevarismo está resurgiendo es eso. Digamos que generaciones post-2001 empiezan a retomar el pensamiento político del Che y su accionar para construir una sociedad más justa. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Del lado de acá, Radiografías en Movimiento. Así en la frontera, de acá, de este lado. ciclo radial de debates políticos que apuesta a generar momentos de encuentro entre experiencias populares, autónomas y alternativas. Nos encontramos el último jueves de cada mes a las 22 por La Colectiva, 102.5. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Peña de la Colectiva. Este sábado, 15 de octubre, 21 horas. ¿En dónde? En Seguín y Casio, espacio policúltico. Avenida Juan B. Justo, 4256. Juan B. Justo, 4256. 15 de octubre, 21 horas. Vení a darle una mano a la radio. Vas a tener bandas en vivo, La Mandanga, Martín Coronado, Teatro Básico Primitivo. Además de eso, clown, tambores, proyecciones. Barra económica a precios populares. Barra económica, precios populares. Peña de la Colectiva. Te esperamos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Que tenés, mono. Parecés Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Tamborcitos esos me gustan más que la sinfonía del inicio. Bueno, pasaba Sebastián Di Giorgio del FER, ¿no? En sociales. De la brújula, sí. De la brújula, dentro del FER, dentro de los sociales. Sí. ¿Qué te pareció, Federico? Yo me quedé con algo que dijo Agui antes, que por ahí no comparto tanto, esta cuestión de que hay pocas organizaciones de izquierda, digamos, que lo reivindican al Che. Yo creo que cada vez hay más gente dentro del ámbito de la izquierda que lo reivindica, mismo gente que, digamos, con la que comparto militancia dentro de Causa, también. Mira. Reivindica al Che y otras organizaciones más. Yo quería traer algunas cosas más a discusión que tiene que ver, o a reivindicar, si quiere, ¿no?, del Che, su espíritu internacionalista, ¿no?, que eso por ahí no se mencionó, esta idea de extender la revolución por toda América Latina, como mínimo. Tengo una frase que viene al caso, no está preparado, lo digo. Me siento patriota de América Latina, de cualquier país de América Latina, en el modo más absoluto y tal vez, si fuera necesario, estaría dispuesto a dar mi vida por la liberación de cualquier país latinoamericano sin pedir nada a nadie. Que eso fue lo que pasó, justamente, pero igualmente, digamos, Latina. Acá está hablando de América Latina, pero lo que dice Fede es verdad, claro. Digo, él ha estado en África, digo, no tendría problema, creo, no hubiese tenido problema en haber luchado en cualquier parte del mundo. Creo que es un fragmento de la carta que escribe el Che, que está cuando se va de Cuba, y está en el museo, en el mausoleo, tallado en piedra, en mármol, enorme. La frase de un comentario de color, ¿no? No, está bien. Entonces, es su testamento, digamos. Claro. A eso apuntaba. No, y marcar la importancia, me parece, de que desde la izquierda se lo siga retomando por el hecho que mencionábamos antes, ¿no? De que cada vez más organizaciones toman al Che Guevara, organizaciones que directamente no pelean por el socialismo, digamos. Yo, para relativizar lo que dije antes, no digo reivindicar, una cosa es reivindicar alguna de las cosas y otra cosa es autodenominarse guevarista. Quise hacer esa distinción, digo, el FER, la 29 de mayo, digamos, hay algunas, para la 29 de mayo ya no sé, pero hay algunas organizaciones que abiertamente se reivindican guevaristas, que no es lo mismo que lo que puedan hacer otras agrupaciones universitarias, como, no sé, el Viejo Topo en la Facultad de Ciencias Sociales, que siempre reivindicó digamos, muchas de las de los principios de Che Guevara, que no se pero no se autodenominaban guevaristas, digamos, como así puede pasar, no sé, partidos que llamen marxista, leninista, no sé qué, no sé qué. Bueno, guevaristas ya cada vez son menos. A eso me refería más que nada. Digo, sí hay, sí ha habido una recuperación histórica, y no tanto de la figura, sino más que nada, digamos, de su producción en un punto. Pero bueno, es bastante loco, ¿no? Esto que mencionaba antes, de que se lo, digamos, de las organizaciones políticas que no son de izquierda, digamos, o no son socialistas, lo reivindiquen, ¿no? Como creyendo, planteando, digamos, que el Che los estaría apoyando, incluso mismo del gobierno actual, digamos, ¿no? Claro. Pues, pasa muchas agrupaciones peronistas tienen a Evita con el pelo suelto, claro, y a Che con el pelo largo, digamos. Sí, como, pero yo... Perdón. Acuerdo fe hasta lo de socialistas, estoy de acuerdo, lo de decir que es de izquierda y que no, y si puede reivindicar al Che o no, es un poco más complejo, me parece. Pero sí, sí estoy de acuerdo en que hay agrupaciones políticas no revolucionarias que reivindican la figura del Che, en tanto figura o ícono contra, rebelde contra la injusticia o alguna forma de la injusticia en la sociedad actual. Digo, me parece que el Che en las remeras, un poco lo que vende es eso, ¿no? Es un ícono de la rebeldía. Lo primero que es el Che es eso. Después el problema es que uno debería darle contenido a esa figura, digamos. Pero me parece que en términos generales el Che es sinónimo de rebeldía, y sobre eso se construirá algo más interesante o no. Digo, este muchacho que habló recién del FER planteaba retomar el pensamiento del Che Guevara para tener una guía de acción política hoy en día en Argentina, digamos. Hay gente que no lo entiende de esa manera, que simplemente cree que el Che Guevara está contra los poderosos y entonces lo puede volver peronista, digamos. Claro. Sí, también hay una... No, perdón. También es cierto que políticamente puede llegar a resultar favorable apropiarse de determinadas figuras, en este caso revolucionarias, ¿no? Como hace el gobierno nacional. Claro. También comparto con vos, yo que, como hablábamos al principio, la fuerza del Che como figura, como símbolo internacional, tiene esto, ¿no? Que atraviesa distintos sentidos en un punto que quizás se separan de su historia política o de su pensamiento político. Yo quería recordar un par de cositas más, que tiene que ver con algo que no se conoce tanto, que es el pensamiento económico del Che. Y su polémica fuerte que tuvo con la Unión Soviética, ¿no? O sea, cuando empiezan a organizar, digamos, la producción en Cuba, ahí se dan ya los primeros enfrentamientos del Che con la política, digamos. ¿Te acordás un par de puntos en los cuales diferían? No, tiene con el cómo organizar la producción, digamos, ¿no? El rol de los trabajadores, digamos, dentro de eso. Y bueno, otras cuestiones que la verdad que nos queda un poquito corto el tiempo. Pero y yo rescato también lo que decían acá en la entrevista, retomarlo también con un espíritu crítico, ¿no? O sea, tuvo muchos aciertos el Che, pero bueno, también, digamos, hay ciertas cuestiones en torno al como decía Agui, ¿no? Al faquismo, etcétera, que está bien, digamos, que como a todo, ¿no? Como a todos los revolucionarios que trascendieron la historia, digamos, tomarlos críticamente también, ¿no? Eso es como importante, me parece, ¿no? Para poder enriquecer un poco más el movimiento socialista. Uniendo lo que decías vos y lo que decía Cristian, digo, llenar de contenido ese símbolo, que también es como una paradoja, digo, es una paradoja también que tanta lucha del Che contra el capitalismo termine estampada en una remera. Claro, la gran ironía de la historia. Es que justamente, digamos, la tarea sería en ese sentido recuperar el contenido que lo hizo símbolo, digamos, y volver a recorrer, pero al revés, claro, lo que lo hizo llegar hasta acá. Claro, hasta acá, que no sabemos si Nahuel está viniendo o no, lo cual ya deja de ser un símbolo para este programa, me parece. Yo lo dejo a debate abierto, pero si no aparece en 45 minutos... La creo semana que viene lo traemos en una remera, si no. lo convertimos en el nuevo Che Guevara. Volvé, Nabu. Nada en contra tuyo, Bullo, por favor. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, ¿sabes qué? Sonó como un llanto. ¿Sabes qué? Me voy a ir. ¿Sabes qué? Me voy a ir. Perdón. Chau. Espérenme un poco, si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. ¿Usted está seguro que quiere hacer la guerra? Sí, señor. Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanque? No necesitamos ni armas ni tanques, ni... ¿Quién le va a dejar la guerra a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá? Y nos van a tener que mantener. ¡Muy bien! ¡Brillante, brillante, señor! Estás escuchando El Palermo de los Simios. Revolución, revolución. Parece que estuvieran diciendo los tamborcitos esto, ¿no? Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Actividad paranormal la tuya. No, puede ser el sonido de una ametralladora, ¿no? Un guerrillero. Taca, taca, taca, taca, taca. Bien, bien. O la estoy limando. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, también no solamente recordamos las muertes. Mañana se van a cumplir. No, hoy fundamentalmente recordamos las vidas, los nacimientos, salvo por lo del Che Guevara, que sobre ahí lo podríamos. Exactamente. La próxima vez no recordamos la muerte de Che, directamente cuando nace. Los nacimientos. Mejor, sí. Perfecto. Estamos a favor de la vida. Upa. Justo para discutirlo. Sí, porque estamos a favor de la vida. Ya lo dejamos más que claro el programa pasado cuando llegaste un programa el tarde. Aborto. No, pero ¿cómo llegué? Lo escuché el debate, por supuesto. Estuviste atento. Estuve muy atento al debate. Ok, entonces podemos proseguir con este nuevo... aniversario del nacimiento de John Lennon, que se cumple mañana. Cumpliría. ¿John Lemur, dijiste? No. Ese es nuestro artista exclusivo. Este es John Lennon. Ah, ok. Que se inspiró John Lennon. En John Lemur. En John Lemur. Está más que claro, eso, ¿no? Sí. Más que claro. Ahora me cierra todo. Porque nadie quiere decir qué edad tiene John Lemur, pero yo estimo que debe rondar los 90, 90 y pico. Es un personaje ahistórico. John Lemur es un personaje. Sin tiempo, el hombre sin tiempo. Infinito, es infinito, sí. Bueno, y también tuvo suerte, porque a los 35 años, en un punto, ¿no? Tuvo suerte, digo, el último hijo, parece que Yoko Ono no quería quedar embarazada, él quería tener otro hijo, y Yoko le dijo, bueno, vos querés tener otro hijo, yo pongo el cuerpo nuevamente, pero vos haces la tarea de la casa, vos sos la chica del hogar. Opa, mira. Ah, sí, fue. John le dijo... algo totalmente desconocido para mí. No existía nadie, digo. Bueno, ¿sos la chica del hogar? ¿Así le dijo? Así le dijo. Vos haces los mandados, la comida. Y cuando el mismo día que John Lennon cumplió 35 años, nació su último hijo. John. El que se escribe Sean, pero se pronuncia John. Exactamente. A diferencia de John. S-E-A-N. Claro. ¿No? Que si no me equivoco es un nombre escocés, como John Connery. Claro. Mira, así. Te vengo tirando. Estás a full. Estoy a full. Afiladísimo. 73. 1973. 1973. John con S. Nace John y John. 75. Ah, no sé. Bueno, ya producción está chequeando. Ah, tiene casi mi edad. ¿Y funcionó la propuesta de Yoko? Funcionó. Deja decir tu edad que asusta. Funcionó. Y vamos a escuchar un par de temas también, o uno. Vamos a escuchar un tema que tiene la particularidad, bueno, como dijimos, John Lennon nacería, digamos, mañana, si viviéramos en 1940, y tiene esta canción, Revolution, que no sé si todos saben, pero tiene dos versiones, ¿no? Y hay una entrevista de John Lennon, que la leí recién hace poquito, que hicieron en el 71, a donde él cuenta más o menos qué pasó con la versión original que se hace en el 68 y que no la quieren sacar como single, sino que la termina siendo parte del álbum blanco. Fue mi primer disco. Ah, perdón. ¿Tu primer disco fue el álbum blanco? Mira, buen disco. Buen inicio. CD. Ah, mira. Ya estaba grande igual yo. Yo pensé que el de todos había sido el de Fito, ¿no? Fue el tercero. Ese fue el tercero. El mío fue el de Michael Jackson. Está muy bien. Mira. Bueno, yo lo fui a ver, sí, es más grave por el Michael Jackson. No, mira. Bueno, lo que cuenta Lennon en esta entrevista es que él tenía, digamos, siempre había tenido, él dice, conciencia política, pero que estando en los Beatles tenían que digamos, que apagarla con toda su, la lisergia y todas las drogas y religiones posibles, él lo dice así, y decía que una de las razones por las cuales Revolution nunca había sido muy bien recibida por parte de la productora y por parte de la banda en general, era que tenía mucha carga política. El tema de las dos versiones, bueno. Y Revolution. ¿Qué? Claro, bueno, pero. Sí, en pero realidad, sin embargo, no es tan así. Claro, no es tan así, ah. Porque él mismo lo dice ya muchos años después. Dice: yo no estaba seguro de si la revolución tenía que contar con destrucción. Por eso las versiones de. Dices que querés hacer la revolución, pero si vas a hacerla, no sé, si me quieres para la destrucción, me puedes contar adentro o afuera. Tiene diferentes versiones. Y después arman la Revolution 9, que es como una mezcla de todas las grabaciones. Creo que dicen una parte que tiene como 22 tomas el tema, la primera versión. Y a partir de esas 22 tomas es que él hace ese menjunje posterior con Yoko Ono y hacen Revolution 9, que es una bizarreada. Pero bueno, ellos entienden que tiene más contenido político. El aporte de Yoko Ono vendría a ser desde el aporte más abstracto. Y el contenido musical es el de todos los miembros de los Beatles cuando lo grabaron allá en el 68. O sea, con Revolution nos vendieron humo. O sea que con Revolution nos vendieron humo. Él mismo dice ya en el 71 que no lo tenía muy saldado. ¿Puede ser que los Beatles nos vendieron humo? No, en realidad la revolución, la revolución que plantean, claro, la revolución de la que hablan ellos viene a ser más una revolución del lado de libera tu mente, digo, una cosa más posmoderna, no la revolución del Che que veníamos hablando antes. Bueno, sin embargo, no puede haber una versión que barista. La hacemos. A mí me pareció interesante una parte de la entrevista esta que leía. Que el tipo dice que él siempre tuvo conciencia política y que le parece que es bastante básico, porque, y dice, cito, cuando has aprendido desde chico, como yo, a odiar y a temer a la policía como a tu enemigo natural y a despreciar al ejército como algo que se lleva a todos y los abandona muertos en alguna parte, eso es tener conciencia política. Okay. Y eso sería lo que tenía abandonado en los Beatles y, bueno, en fin. ¿Les parece si escuchamos el tema? Me parece bárbaro. Revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. To see the plan, you ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, You ain't gonna make it with anyone anyhow. Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, solo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas. Pero ya se había dado el paso decisivo. La mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad. Vemos, pues, que la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Federico Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Los tamborcitos. Te gustan. Parece que si pasabas el disco al revés, el disco donde estaba Revolution. Claro, algo similar, decía, parece, ahora empiezan a llegar mensajes de los miles que nos llegan al Facebook y al Palermo de los Simios y el Gmail. Si pasabas al revés el disco de Pasta, sí. Decía Mortal Che. Oh, yo no sé quiénes son tus fuentes, ¿no? Pero me parece medio raro. No, yo lo comento porque obviamente que no lo creo, pero quizá Martín Kalos, nuestro flamante economista ante la huida, no sabemos si se fue con Abuel, nuestro lustó. Estarán juntos. Nuestro lustó bueno. Puede ser, Nicolás Lyon, exactamente. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Hola. Nosotros ya definimos que el día es solo cuando almorzás. Claro. Antes de almorzar, perdón. Así que estamos todavía en buen día. Buen día, entonces. Bueno, estás acá para hablarnos sobre el presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto ya es algo que se está discutiendo políticamente y de cara al 2012. A mí me dijeron, vamos a hablar de bachilleratos populares, del Cheva, hay que bajar un poco, un tema más áspero, más árido, entonces venimos a hablar del presupuesto, ¿sí? Estamos discutiendo el presupuesto, como decís vos, para el año que viene, el presupuesto nacional. La primera pregunta sería, ¿no? ¿Qué es el presupuesto? ¿Para qué sirve un presupuesto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le dan tanta bola al presupuesto en los diarios? Me sacaste la pregunta de las garras. Hacémela entonces. Hagamos como si no lo hubiera dicho. Devolveme la pregunta. Bueno, ¿qué es el presupuesto? A ver, el presupuesto tiene varias partes. Es relevante, tiene tres partes básicamente. Tiene un mensaje que le envía el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. Tiene una serie de artículos de la ley, ¿sí? Y tiene un montón de planillas anexas que tiene un montón de información. Ahora, ¿por qué es importante esto? En el mensaje, el Poder Ejecutivo lo que dice es qué espera que pase el año que viene, en verdad para los próximos 3 años a nivel macroeconómico en el país. Y eso es relevante porque con el tamaño, el peso que tiene el Estado en la economía, no hay ningún actor que tenga esa importancia, que te diga cuáles son sus previsiones, lo que va a intentar hacer en los próximos años, te da a vos una guía para saber, bueno, para dónde va la economía. Puede fallar, ¿no? Como diría. Pero ¿por qué 3 años? ¿No es...? ¿Presupuesto por año? Sí, lo que se aprueba es para el año que viene. Para prever qué es lo que va a pasar con los ingresos, los gastos, para hacer un marco general, el Poder Ejecutivo Nacional lo que tiene que estimar es qué va a pasar en los próximos 3 años. Así se estila en Argentina. Para darle un marco y entonces saber, bueno, no es solo el año que viene lo que uno está previendo, sino, bueno, también no va a venir una. Va a decir, viene o no viene una crisis en 2 años, en 3 años. y ahí, bueno, uno puede estimar entonces qué va a ser el año que viene. Esa es la idea. Entonces, esto es información que es importante. Esto es lo que recogen en los diarios. Cuando uno lee, bueno, el presupuesto prevé que el año que viene se crezca 5,1%. Bueno, ahí está. Ahí ya tenemos un dato. Sabemos para dónde va la economía el año que viene. Y así con toda una serie de indicadores. Y después lo que tiene el presupuesto, por supuesto, es lo que les importa más, si quieren, a la parte administrativa de estatal, que es, bueno, quién gasta, cuánto gasta, en qué programas, en qué tipo de gastos. ¿Sí? Va gasto por gasto, partida por partida, diciendo, bueno, este proyecto va a tener tanta plata y va a tener tal meta. También dice eso. Claro. Que cuál es el objetivo de ese proyecto. Y los ejes en los cuales se calculan esos gastos son profundamente políticos, digamos, cada uno de los programas y... Por supuesto, acá es una decisión netamente política. Claro, ¿a qué le dan prioridad, a qué no? Es política. Y esto, ojo, porque es verdad, esto se disfraza muchas veces, esto de una cuestión técnica. Claro. Se arma un presupuesto. Un presupuesto suena muy, muy técnico. Sin embargo, es la principal herramienta política que tiene el Estado para comunicar qué va a hacer. Y entonces, a partir de ahí, coordinar de alguna forma, si querés, las expectativas de todos nosotros sobre qué va a pasar en la Argentina en el próximo año, los próximos dos años. De todas maneras, no necesariamente se cumple, ¿no? El está sonando algo, por eso nos estamos distrayendo. Después pueden haber partidas que no se ejecutan, ¿no? Hay una cierta relatividad, me equivoco, Martín. No, tal cual. Puede fallar todo. Puede fallar los presupuestos macroeconómicos que está dando el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Esto de, vamos a, el país va a crecer así, va a pasar esto en la economía. Todo esto puede fallar, por supuesto. Hay un montón de imprevistos. Generalmente se toman con cierta cautela, generalmente se manejan varios escenarios y se pone un escenario de alguna forma que se considera razonable. Pero, como decís vos, después, ¿qué pasa si surge una necesidad de implementar un nuevo programa? ¿Qué pasa? O de hay algo que hay que hacer de emergencia que no estaba previsto. Eso pasa todo el tiempo. Para eso hay mecanismos institucionales que intentan, bueno, ir paliando estas cosas. En Argentina existe la Ley de Administración Financiera desde el año 92, que dice, bueno, va dando determinados poderes al Poder Ejecutivo Nacional para ir cambiando, en cierto sentido, en cierta medida, es lo que dice el presupuesto. Pero lo que pasa es esto, el presupuesto es una ley. Una ley tiene que ser cumplida, no es solo una estimación de los recursos y de los gastos que tiene el Estado, sí, la Administración Pública Nacional, sino que es una ley, dice qué es lo que hay que hacer y le dice a quién hacerlo, ¿sí? Dice cada organismo responsable de ejecutar ese gasto. Si no se cumple, estás de alguna forma fallando como funcionario, ¿no? Y esto es, bueno, es una de las cuestiones cuando uno no cumple con su presupuesto, acá a nivel palermitano, ¿no? En la ciudad, claro, lo sabemos, cuando uno no cumple con su presupuesto en salud, en educación, acá estás incumpliendo una ley, alguien te dijo que esto tenía que ser así. Entonces, pero bueno, hay mecanismos, a nivel nacional es la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tiene autorización para cambiar algunas cosas. Para reasignar partidas. Reasignar partidas, exactamente. Cambiar determinados rangos, determinados destinos de recursos a otros gastos. Eso en la práctica quiere decir que si educación había quedado en darle X cantidad de número, le puedo dar la mitad y se la doy a otra. Puede pasar, por ejemplo. De hecho, lo hizo Macri acá en la ciudad de Palermo. Exacto, acá en Palermo Macri lo hace mucho. Y a nivel nacional también, en los últimos años, por ejemplo, un programa que está todos los años en el presupuesto y que todos los años se reasigna en gran medida es el saneamiento de la cuenca de la Matanza-Riachuelo. Eso está todos los años, de hecho viene con fondos generalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, y todos los años se desvía. Bueno, hace dos años se pagó como 70 veces, ¿no? Más o menos, en teoría ya se hizo, se rehizo, sí, de María Julia para acá, ¿no? Sí, eran mil días de María Julia. María Julia, mil días. Sí, ya pasaron, ¿no? Sí, un par de días pasaron. Pero igual sí, yo lo veo muy limpio, ¿eh? Me dan ganas de tirarme de cabeza. Sí, qué lindo para refrescarse un poco ahora que viene el calor. Es que Macri está a punto de hacer la playita esta que hace en el Río de la Plata, que también lindo río, ¿eh? Lindo río, te va a hacer una playita similar con el Riachuelo. Bueno, hace dos años cuando reasignaron las partidas de la matanza, para sanear la cuenca de la Matanza Riachuelo, se la dieron a Fútbol para Todos. Es ahí, de ahí salen los fondos para Fútbol para Todos. Hace dos años. Vamos. Mira qué curioso, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Además, ¿para qué querés el río que esté limpio? Y bueno, son prioridades de gasto. Prioridades de gasto. Prioridades de gasto. Me parece perfecto. Que todos podamos mirar fútbol. Sí. ¿Cuánto mirás? Vas, mirás el río y te volvés. El fútbol es todos los días. Bueno, entonces la cuestión es esta: el presupuesto tiene una estimación de los recursos, y acá hay que estimarlos nomás. Total, los recursos ya están dados por un montón de otras leyes, son impuestos, son cosas que ya están dadas en las leyes. Y después tiene una esta división punto por punto de en qué se va a gastar cada uno de esos pesos que ingresa a las arcas estatales. A las arcas estatales. Las siempre arcas, me gustó esa expresión, arcas. Arcas me hace acordar a cemento, por ejemplo, como cuevita, sí. Sí. Que también, el que se debe haber acordado mucho es nuestro famoso Luca. Todo sumo y muchas partes. Mucho cemento. Sí. Uf. Mucho cemento. Por eso, ahora vamos a escucharlo a él. Quiero dinero. Que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. De a rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. Navegar por la música, pescando relatos en un mar de rebeldías. El plan C es luchar y luchar hasta el fin. Creo que estamos tratando de tener una identidad. Pero acá lo hace el pueblo, no lo hace ningún líder ni caudillo. El Desbarranco. Todos los martes de 23 a 1 por La Colectiva. Vamos a hacer una banda. Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica. En la trasnoche de La Colectiva, empieza el martes, termina el miércoles. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Pero qué relajo es este? ¿Eh? Los comodines en un cuarto oscuro se ocultan al final de los envidios. El combate contra el injusticia cuando se comprende el valor inhumano. Que ya todo convergía a esto. Todos los martes de 23 a 1 por La Colectiva. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. ¡Ah! Nadie nos preguntó si queríamos venir al mundo. Hasta ahora. El ruido y la furia. El chirlo que te despierta. Todos los martes a las 10 de la noche. Por FM 102.5, La Colectiva. El ruido y la furia. La dimensión sonora de tu neurosis. ¡Hey, Pachuco! Estás escuchando La Colectiva. La guerra la ganaron los primates. Cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. No soy yo. Quiero dinero, cantaba Luca. No, parece, ¿no? Que Omar, quiero venir Omar, era Omar Chaván. Omar Chaván. Que no está acá, sino está Martín, nuestro economista, para hablar de economía. ¿La abuela habrá ido a visitar a Omar Chaván? ¿A Chaván? ¿Dónde está Chaván ahora? ¿Dónde está Nabu? ¿Estará con Nabu? O con Lustó. En fin, pero hablando de Lustó, esto también nos lleva hacia de vuelta hacia la economía. Hablamos del presupuesto, de lo que es y de lo que es una proyección de gastos e inversiones. ¿Pero qué pasó este año con el presupuesto? Y este año no se sancionó ninguna ley de presupuesto. ¿Qué pasa? Y bueno, lo que vimos a fines del 2010 fue una oposición que estaba muy, muy comprometida con no sancionar ese presupuesto, al cual acusaban de ser irrealista. Y ahora, y entonces en definitiva no se consiguió número para sancionar ningún tipo de ley de presupuesto. Hay un mecanismo que lo establece otra ley, la ley de administración financiera. ¿De qué pasa en esos casos? Se prorroga el del año pasado, ¿sí? En este caso el de 2010 se prorroga el de 2011 con algunos cambios que hay que hacer. Por ejemplo, no hubo censo en 2011, entonces esa partida se elimina, pero hay que agregar la partida de las elecciones, por ejemplo. Claro. Así, ¿no? Entonces esos cambios se hacen, los hace... una boludez. Son un par de miles de millones de pesos. ¿Tenemos el dato? ¿Cuántos miles de millones? Y mirá, para dimensionar lo que es esta cantidad de plata, estamos hablando de que para 2012 los ingresos de la Administración Pública Nacional son 507 mil millones de pesos. ¿Cuánto es eso? No, ni idea. No, lo voy a anotar en el árbol. Seguimos anotando cifras en el árbol. Ya no, parece que muchos no nos va el... 507 mil millones de pesos contra 505 mil millones de pesos de gastos. Entonces, ahorramos 2 mil millones de pesos ahí. ¿Crees? Dale. Entonces, ahí hay toda una cuestión, ¿no? Es una cifra que nos excede completamente. ¿Qué significan 2 millones de pesos acá más, 2 millones de pesos más acá, de otro lado? ¿Cuántas bananas podemos comprarnos? Claro. Con 2 mil millones. ¿Cuántas mujeres? Para sumarle el arema a Nahuel. No compremos mujeres, queda feo. No, si yo quedo dibujada acá, programa tras programa, la mina es un poste. Es genial. Bueno, pero mucha guita, viejo. Estamos hablando de mucha guita. Mucha plata, la verdad que sí. Entonces, estos a veces uno se pierde en el tamaño que tiene el Estado y cómo, bueno, en esta ley que se intenta manejar estos números, uno la verdad pierde noción de qué está hablando. Sí, es bastante difícil seguir esas cifras. Entonces, ¿para qué se vota? No se votó el año pasado el presupuesto del 2011 y no pasó nada. No, se vota para tener, porque una vez que está aprobada la ley, eso es un compromiso, los funcionarios tienen que cumplir con esas disposiciones, ¿sí? O sea, es a partir de ahí vos podés controlar si se cumplió o no lo que estaba aprobado por ley. En cambio, si no estuviera la ley aprobada, el Poder Ejecutivo reasigna las partidas, dentro de todo, a discreción, y el Congreso no puede decir nada, porque no le aprobó la ley. Claro. A mí me interesa un poco el tema de las proyecciones que hay, ¿no? La parte del principio, ¿no? La primera parte. ¿Qué se puede decir? Hay un poco de todo, ¿no? A ver, por ejemplo, esto del crecimiento. Para 2012 se prevé que crezca el país un 5,1%. El PBI, exactamente. ¿Y esto qué significa? ¿Es mucho o es poco? Y venimos creciendo más de 8% durante varios años, excepto 2009. Entonces, la oposición va, con razón va a decir, es poco. ¿Por qué creen que es tan poco y no es más? Qué por ejemplo, paradójico. ¿Van a enfriar la economía? Qué paradójico, ¿no? Porque la oposición permanentemente está hablando de que esta economía se va al tacho, pero a la hora de discutir el presupuesto resulta que 5,1 es poco crecimiento. Claro, bueno, y es el presupuesto más, digamos, es el presupuesto que prevé un mayor crecimiento de los últimos años. 5,1%, yo no tengo noción de que haya aparecido en algún presupuesto desde que se sancionan con la nueva ley de administración financiera. Creo que es el más alto presupuestado en estos casi 20 años. Claro, igual vale aclarar que es una previsión. Es una previsión, y es cierto que para el año pasado era 4,3, creo que era para el 2011, claro. El proyecto que no se aprobó. Claro, entonces hay que acá se juega un poco con las expectativas, con no quedarse, si se queda un poco corto. Bueno, acá está la cuestión de la oposición que dice, estás subestimando el crecimiento para subestimar la cantidad de recursos que vas a tener. Acá hay otro economista, que también con experiencia legislativa. Esa a nivel palermitano. Era la pregunta que te iba a hacer para que la gente que está escuchando por primera vez cuestiones del presupuesto entienda. ¿Por qué se subestima o puede subestimarse el crecimiento económico o la inflación? Lo que se dice es que si uno dice, bueno, voy a crecer menos que lo que realmente voy a crecer, después, ¿qué pasa? Los impuestos, si el país crece más, hay más impuestos, se recauda más por IVA, por ganancias, entonces entran más fondos al Estado. Y esos fondos que no están presupuestados, no hay una ley que diga qué hacer con esa plata, el jefe de gabinete de ministros, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional, puede decidir en qué se gastan, a qué se asignan. Y ahí es donde empiezan algunos gastos que ya son discrecionales del Poder Ejecutivo. Esto, si está bien, si está mal, acá hay un juego político, claramente, ¿no es cierto? No hay algo que diga que esté bien o mal a priori. Claro. Es un mecanismo que está establecido por ley para evitar, para solucionar estos temas, cuando hay más o menos plata que la que uno presupuestó. ¿Y la inflación cómo juega en esto? Perdón. Y la inflación, bueno, hay que... La inflación, a ver, tenemos todo un tema, ¿no?, con el tema de la inflación, porque el presupuesto de la Nación dice que la inflación va a estar rondando el 9,1% en 2012 y que después se va a estabilizar, incluso porque para 2013 y 2014 prevé 8,9% para cada uno de esos años, o sea, como que se mantiene estable en un nivel de 9% la inflación. Después, por otro lado, uno puede calcular otro tipo de inflación a partir del presupuesto también y le da 13%, pero sigue siendo un número que a uno le parece bajo, ¿no? Uno mira datos oficiales de las provincias, ¿sí? Estamos hablando a nivel nacional. Y de provincias, si uno mira Chubut, San Luis, Santa Fe, ¿sí?, provincias donde los índices de precios nunca han sido cuestionados, la inflación en estos tiempos está rondando el 22-23%, según datos oficiales. Claro. Entonces, ¿cómo es que se juega esto? Y bueno, esta es una de las principales causas por las cuales uno podría decir que el presupuesto... Esta te diría que es la principal falla del presupuesto nacional, tal como se viene armando. Ese es el punto. Dibujo. Se dibuja, como dicen. Se dibujan las estadísticas, así se dice. Digo, esto en realidad está atado a otra falla, que es la intervención, la absurda intervención del INDEC, que desde hace años se está llevando adelante, digo, porque se utilizan los datos de precios que calcula la intervención del INDEC para la proyección de los años que vienen. Digo. ¿Pero en función del presupuesto nada más o en función de otras necesidades? Y el Estado no puede utilizar otro índice de precios. Porque de hecho no existe otro, digo, al margen de la intervención del INDEC, no existe en la República Argentina otro organismo que pueda guardar y recolectar esa información y construir esos índices. Exacto. Entonces, aún con intervención, el tema de utilizar los datos del INDEC, digamos, es el único organismo supuestamente acreditado para crearlo. Bueno, tiene una estructura, una capacidad para relevar esos datos. Claro. Lo que pasa es que... Lo que ahora carece es de una metodología confiable. Claro, en verdad no se sabe cuál es la metodología. Uno en principio podría decir, a lo mejor la metodología la mejoraron. Lo que sí está mal seguro es que haya patotas, haya golpes, haya amenazas y haya despidos por cuestiones políticas adentro del INDEC. Eso es completamente repudiable. Bueno, el tema de la inflación es este, en definitiva. Uno se manejan con números que son los que maneja el INDEC y uno mira otras cuestiones y no, esos números no dan. No, claro. En las provincias esos números no se repiten. Bueno, esas son en la ciudad de Palermo tampoco, porque digo. Pero no, ahí el número da eso. Para... El número da eso. Claro. Entonces sí, uno mira la calle y no da. A ver, pretendo de sintetizar un poco. Decime si agrega lo que quieras, Martín, pero. En definitiva, cuando se discute si hay una subestimación del crecimiento económico y por lo tanto de la recaudación, lo que se está planteando desde la oposición legislativa es que el Poder Ejecutivo está tratando de esconder recursos al Poder Legislativo para manejar discrecionalmente. O sea, el reclamo es, todos los gastos del Ejecutivo tienen que pasar por el Poder Legislativo. Claro, en definitiva ese reclamo sería imposible de cumplir en la práctica, es imposible. Realmente surgen imprevistos todo el tiempo, hay que reasignar partidas, hay más o menos recursos y más o menos gastos que hacer todos los años. Entonces el mecanismo está previsto. La discusión es cuánto se está subestimando, cuánto se está guardando para estos gastos discrecionales. Y eso es una cuestión netamente política. Acá cada uno va a sumar agua para su propio molino, ¿no? Claro. Y Martín, para este año, a diferencia del año pasado, ¿se prevé que se apruebe el presupuesto? Sí, yo creo que no va a haber problema en ese sentido, porque la oposición se dio cuenta de que al no aprobarse una ley de presupuesto no puede ahora patalear, el gobierno no estaba obligado a seguir ninguna pauta. La pauta la fijó el propio gobierno. Entonces, en algún sentido, hasta le conviene a la oposición aprobar la ley. Intentará introducirle modificaciones. Es toda una discusión también si tiene sentido que el Congreso le introduzca modificaciones, cuál es su capacidad técnica. Pero en ese juego va a intentar tener una ley con la cual después pueda también juzgar lo que el Ejecutivo hizo. Claro. Igual no se preocupen porque el dinero no es todo. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Espere un poco, si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. ¿Usted está seguro que quiere hacer la guerra? Sí, señor. Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanque? No necesitamos ni armas, ni tanque, ni... ¿Cómo vamos a dejar la guerra a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá. Y nos van a tener que mantener. ¡Muy bien! ¡Brillante, señor! Estás escuchando El Palermo de los Simios. Me gusta esto de pedirle el aire al operador, ¿no? Así como... alzando los brazos. Alzando los brazos. Como el general. Te falta el balcón. Y... sí, ¿sabes qué? Que Nahuel no vuelva. No vuelva. Ah, ¿sí? Sí, con... no, que no vuelva. ¿Dónde está Nahuel? Sabemos dónde está Nahuel. La producción... manda mensajes. Estuvo, claro, estuvo en comunicación por mensaje. Empezó con un estoy llegando y terminó con un no llegué. Así que no... no sea, no sabemos pero nada. No tenemos una pista geográfica. Nada, absolutamente nada. ¿Está nada, en Palermo? ¿No? ¿Está en Palermo? Parece no. que la producción está intentando comunicarse a un teléfono hasta donde, perdido. A ver, Dani, ¿vos sabías que iba a ser una investigación de algún barrio de la ciudad de Palermo? La orden que le dimos desde la producción fue que vaya al campo, que haga trabajo de campo. La que culpa vaya, fue de Dani. Que vaya, que prepare el Palermo de la semana... en Parque Chas. Eso es todo lo que le dijimos. Bueno, ah, pero a Parque Chas. Parque Chas para que se pierda, para que no salga más. Se sale por arriba. Pero no es tan grande Parque Chas tampoco. No, pero eso es lo complejo. Es complicado. Pero lo tenemos, ¿puede ser que está al aire? No. ¿Nahuel, me escuchás? ¿Nahuel? Hola. ¿Dónde está? ¿Nahuel? ¿Cómo andan? Por fin una voz conocida, muchachos. Estoy desesperado. ¿Pero dónde estás? Y ahora en este momento estoy en Berlín y Victorica. Ah, pensé que estabas en Berlín, en Alemania. No, ojalá, querido, estoy en Parque Chas perdido. Esto es una telaraña. ¿Cómo perdido? Salí por algún lado y tomaste un colectivo, vení. Escuchame, no cuento cómo salir, mirá. Te cuento lo que me pasó. Vine ayer a la noche a investigar, porque encima después de la carta que nos mandó ni nadie de Palermo, Corea... la cosa fue un poco pesada y había que, viste, justificar un poquito el asunto, va. Me vine, tranquilo. Y viste, viernes a la noche, quedaste ahí algún huesito para morder. Con la lluvia encima. Claro, viste, algo para, viste, hacer cucharita a la noche, qué sé yo, va. Cuestión que se me hizo la noche, dejaron de pasar los bondis. No había nadie. Y vos estabas sin tu monita. Sí, sin mi monita, sin ni mono, ni mano tampoco, así. Y nada, no, bueno, empecé a caminar... y empecé a caminar justamente por Victorica. Arranqué en Berlín y Victorica. Camino 4 cuadras, adivina dónde llegué. ¿A dónde? A Berlín y Victorica. A Berlín y Victorica. Me están jodiendo, va. Agarro Baunes. Camino un par de cuadras, me fijo en la esquina. Baunes, ¿con qué hacía esquina? Con otra calle, claro. ¡Con Baunes! ¡No! La misma calle, es un quilombo esto. Pero, ¿y no pudiste hablar con alguien que te diera una pista, que te guiara? Sí, mirá, hablé con un par de gente, pero están en la misma que yo. Todos tipos perdidos. Nadie conoce Parque Chas, nadie dice vivir en Parque Chas. Nadie decide vivir, se pierde. Más mareado que Guille después de la reunión de producción. ¿Pero dónde estás ahora, Nahu? ¿Sabés en qué calle, en qué esquina? Ahora estoy caminando por la calle Marsella. Y igual la pasas barro, Berlín, Marsella... una plaza, sí, mirá, te digo, acá las calles todas tienen nombre de ciudad. Tenés Hamburgo, Bucarest, Constantinopla, Budapest. Y es un mundo. Hay una cosa muy interesante. La calle Dublín se transforma en Londres, lo cual me parece un poquito ofensivo para la gente. Es un poco ofensivo. Opa. Que el INADI atienda ese caso también. Sí, claro, va, si lo van a perseguir a nosotros. Bueno, acá todo casita muy lindo, chalet. Hay solamente 4 edificios. Que parece que nos hicieron truchando los planos en la época de la dictadura. Porque acá es estricto el chalecito, te piden 3 metros de jardín en el frente. Todo muy lindo, pero bueno. Todo muy coqueto, problema, al final. Todo muy coqueto, ¿verdad? Pero tenés el problema de que, claro, entras y no salís más. Claro. ¿Y vos pensás, mire, qué pensás hacer? ¿Ponerte un programa de radio ahí, armarte una radio? Sí, yo estoy tratando de buscar algo para salir, para zafar de acá. El tema es que a la hora de la cita esto estaba muerto que Steve Jobs. No. ¿Viste? Así que, esperá, ¿sabes qué? Esperá, ahí me va alguien, ¿eh? Esperá, estoy viendo a alguien, una piba, pará, una piba ahí en la plaza del Trébol. Hola, ¿cómo te va? Soy la abuela del Palermo de los Simios. ¿Podés responder unas preguntitas? Hola, sí, claro que... Espera, escúchame, vos sos de acá, de Parque Chas, ¿me podés indicar cómo salir? Porque tengo que ir al programa y no tengo escapatoria de acá. No, escúchame, yo hace 15 días que llegué acá y no sé tampoco, estoy también perdida. ¿Nos la presentás, Nahuel? ¿Nos la presentás? Es interesante hablar con alguien que también sí, se perdió. ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? Juliana. Juliana, Julianita, escúchame, pero ¿cómo llegaste acá hace 15 días? ¿Qué hacías acá? No, llegué, bueno, me vine, me peleé con mi novio hace 15 días y estoy tratando de salir de acá y no puedo. Pobrecita. Bueno, escúchame, tomamos un cafecito y vemos cómo salir, ¿te parece? Algo vamos a intentar. Nahu, que bueno, te quedaste ahí, ¿no? Bueno. Hola, chicos. Nahu, quédate ahí. Sí, ya está, ¿viste? Ya está, el sábado está perdido. Ya. Mal, además, ¿viste? Es fin de semana largo. Fin de semana. De última, después ves. Secreto, muchacho. Cualquier cosa, yo estoy en el programa todo el día, ¿eh? Después ves cómo salís para el próximo sábado. Y si no, sí. Igual acá no fue muy bien, la verdad. Pero... ¿Sí? ¿Anduvo bien el programa? Sí, anduvo bárbaro. Me dijeron que iban a tener una entrevista en piso. ¿Ustedes llegó algo o más tuvimos, o menos? Tuvimos entrevista en piso. Un especialista en bachillerato popular. Milagrosa de la educación popular. Qué grande. Que todavía... Bueno, muchachos. Entonces, salió lindo el programa, estuvo lindo, me extrañaron. Te extrañamos mucho, Nahu, pero bueno, volvé el sábado que viene. Tratá de salir, si querés te mandamos un taxi, algo, alguien que conozca la zona. Y mandamos, pagamos el rescate y volvés. Bueno. Y si podés, Nahu... Si querés, la puedes traer en una jaula a esta chica que encontraste. La voy a maestrar, Gusa, no sé si me entendés. Bueno. Chao, Nahuel. No, todo bien. Bueno, me voy con la piba, che, bueno. Hasta luego, suerte. Una de cal y una de arena. Bueno, les dejo en sus manos bautizar este barrio. Okay. Para mí esto es Palermo Quilombo, pero bueno, es para ustedes el asunto. Palermo, suerte igual para vos. Palermo, una de calle, una de arena. Palermo Minita. Bueno, no hay mucho mal tampoco. Bueno, me parece que me voy a ir a Atenas y Marsella a ver si pegamos un cafecito con la piba. Perfecto. Beso grande. Abrazo. Chao, un abrazo. Bueno, parece que sería una suerte Palermo Laberinto, Palermo Minotauro. Sí, antes de bautizarlo, ¿qué hay de cierto? Siempre quise saberlo, ¿no? Vieron que hay un mito que dicen que Ciudad Evita, vista desde arriba, es de la cara de Eva con sí. Un rodete. Sí. Y que Parque Chas es el rodete de Evita. Ah, va, mirá. Pero no, nunca pude. Pero es un rodete tejido. No sé. La no. Vista aérea. A ver, yo bien, que voy a buscar la bien comprimido igual el rodete. Sí, no lo sé. Simplemente. Un rodete así. Estos, apretado. Vox Populi. Es Vox Populi, ¿no? No sé qué tiene de cierto. Pero no sé, bueno, tenemos que bautizarlo. Bueno, ¿qué les parece? Palermo Laberinto. Tenemos ideas. Bueno, tenemos 2 segundos para tirar ideas. Sí, de este brainstorm. Laberinto me va, Minotauro me va también. Tanta gente perdida que. Palermo Lost. Palermo Lost. Me gustó. Puede ser Palermo Lost. ¿Tenemos alguna otra opción? No, estaba Laberinto, pero me gusta mucho más Palermo Lost. Bueno, en todo caso, quienes se comuniquen con nosotros nos vayan tirando nuevas ideas para este Palermo. Hay muchas personas que nos mandaron mensajes. No sé, saludos a todos, a Ariel, a Pato, a Demi, a Dayana, a Hugo, a Sergio, a Flor, a Lucía, que nos dijo buen día a 1:30 del mediodía, Lu, despertate más temprano. Bueno, muchas personas. Ah, y Ariel Slipak nos pedía que a Carlos le preguntáramos un poco sobre el presupuesto universitario. Quedará para una otra oportunidad que vuelva Martín, lo charlamos. Martín Lustó. No, Martín Carlos, amigo de Nico Lustó. Bueno, entonces, Nahuel se puede quedar en Palermo Lost. Y si decide volver, Manu le encontrará un lugar en la producción, que me parece que ahí va a ir muy bien. Gracias a todos. Un placer. Muy rico todo. Cristian Rock Girard, Agustín Roldán, Federico La Máquina Walver, Dani. Está con los nombres y apellidos con Dani. Ahí va. Manu Yáñez, Julia Campos, Martín Carlos. Y Martín, que no me acuerdo el apellido, es el operador. Y quédense porque viene Tercer Piso al fondo. Gracias. Recrearon el Palermo de los simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Carayá Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, estaba el orangután y